10 de la mañana, 51 minutos en todo el país. Y ya estoy en línea con el intendente de Miguel Riglo, Federico Ortiz. Buen día, Federico. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, nosotros consultando, y en estos días recién decíamos con nuestro analista político que todos dicen, no, falta para las elecciones, hay que esperar, pero en realidad La Pampa es una provincia chica y sabemos que ya se empezaron a mover algunos jugadores. De hecho, tenemos conocimiento de la reunión que realizó Compromiso Peronista, en la cual estuvo el exintendente de Santa Rosa, Oscar Mario Jorge, y bueno, queríamos saber qué quedó de esa reunión. Bueno, sí, así es como vos decías al inicio, digamos. Son encuentros de los que son bastante habituales, o eran bastante habituales, ¿no? Entre todas las cosas que se desdibujaron mucho y cambiaron mucho con motivo de la pandemia, bueno, también está esto, este tipo de encuentros, ¿no? Que como que recién ahora se empiezan a hacer, por lo menos en forma personal, ¿no? Siempre manteníamos un contacto o se hacía alguna reunión en forma virtual y demás. Y ahora empezamos con, de a poquito, con lo más tradicional, ¿no? El encuentro se trató de, una convocatoria de, sobre todo del interior, digamos, bueno, gente de Santa Rosa también, donde de pronto hay intendentes, hay referentes, personas que están en este tipo de actividad, y bueno, más que nada para intercambiar opiniones, la realidad de los lugares, digamos, que si bien tenemos hoy una situación que es transversal a todos los pampeanos y al país, te diría que nos preocupa muchísimo a todos, sobre todo en términos de la situación económica, ¿no es cierto?, que, uh-huh, que no hay que desconocer. Bueno, ver también la realidad puntual de cada lugar y también, por supuesto, ver también desde el punto de vista político de a poco, viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y de pronto empezar a realizar una serie de ideas que aporten a la gestión de lo que nosotros humildemente podemos ver y también desde el punto de vista de los armados políticos que se irán dando en cada lugar, porque como vos decís, si bien es una frase hecha que ya está instalada, digamos, con que es prematuro y demás, es cierto, pero por otra parte también es cierto que, por lo menos, lo que se ve por todos lados, como que hay una posibilidad muy bastante cercana de un adelantamiento de elecciones, bueno, quizás los tiempos se empiezan a acelerar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué Compromiso Peronista? ¿Por qué no Convergencia? ¿Por qué no el kirchnerismo? ¿Por qué Compromiso Peronista? ¿Vos decís por qué Compromiso Peronista se reúne, digamos? ¿Por qué la elección de Federico Ortiz de pertenecer a este espacio y no a otros dentro del justicialismo? Mira, yo en realidad te digo, originalmente, digamos, pertenecía a Convergencia, como creo el 90 y pico % de todas las personas que hoy están en el peronismo, ¿no? A lo largo del tiempo han ido surgiendo líneas internas, distintos matices, digamos, y bueno, esta línea un poco se fundó, digamos, cuando en la época de los gobiernos de Jorge en la provincia, donde de pronto particularmente mi atracción, digamos, era, yo era uno de los más jóvenes que había como intendentes en la provincia, y había varios colegas que también estaban un poco en esa situación, y bueno, de pronto nos generaba un entusiasmo, particularmente también esa situación, ¿no?, de varios jóvenes con responsabilidades públicas y demás que bueno, se empezó a trabajar. Después vinieron internas, como suele suceder, y bueno, particularmente he seguido trabajando humildemente desde mi lugar en esa línea del justicialismo. Hay cosas que me gustan mucho de la línea, por ahí la forma de actuar, es una de las líneas del justicialismo muy muy respetuosas que siempre ha tenido con los diferentes gobiernos que quizás no pertenecían a o no pertenecen a una línea como la nuestra, y sin embargo siempre hemos trabajado muy cómodos, con muchísimo respeto, incluso cuando ha habido épocas de divisiones internas y demás, y bueno, muchos aspectos que por ahí se conservan en esa línea que a mí realmente me agradan mucho, como es esto de hacer mucho hincapié en la gestión, ¿no?, en la realidad de la gente, estar en contacto permanentemente, determinados valores. En fin, creo que entiendo quizás la pregunta, donde de pronto como que hay demasiadas líneas en el peronismo en la actualidad, ¿no?, y a veces tienen que ver, no sé si con tanto contenido, sino con quizás los liderazgos tan fuertes, claro, que tiene la provincia de La Pampa, ¿no? Un poco creo que pasa por ahí, ¿no? Sí, justamente por eso te preguntaba, porque en realidad, digamos, los objetivos, la ideología y la estructura de base, la ideología de base es la misma. Sin embargo, uno elige un espacio justamente porque es donde está quien uno considera que representa mejor los intereses de... Claro, por supuesto. Y yo he compartido muchísimos años, por ejemplo, con el ingeniero Berna, con quien tengo una relación buenísima, lo mismo con Marín, sin ningún inconveniente. Sí, quizás en la introducción, y esto es personal, ¿no? Sí. No es algo que tiene que compartir todos los que integran. Yo lo digo con todo respeto, pero bueno, no me siento, digamos, nunca me sentí como demasiado parte de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Quizás junto con alguna camada mía o la que compartimos, quizás representamos, o no sé si lo hacemos bien, o sentimos más un justicialismo, un peronismo más de tipo tradicional, digamos, el peronismo de La Pampa, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene también que ver con la pertenencia a una de las líneas más tradicionales, si vos querés, del peronismo, o de lo que nosotros consideramos más que es el peronismo más clásico, si vos querés, ¿no? A nivel nacional, ¿cómo está el Partido Justicialista? ¿Cómo lo ve? Yo creo que está muy mal. Creo que está muy mal porque... Bueno, yo creo que esto es absolutamente coincidente con lo que es la situación en el país, ¿no? Uh-huh. Yo creo que... No sé si a modo de justificación, pero bueno, uno entiende, ¿no?, lo que encontró el presidente en términos de la pandemia, la gran deuda que se arrastraba... pero bueno, la realidad es que la situación hoy de la mayoría de la gente, o por lo menos de los intereses que uno cuando gobierna, y aunque sea en una menor escala, como es mi caso, por supuesto que trata de gobernar para todos, ¿no? Pero también siempre haciendo hincapié fundamentalmente en el trabajador, en aquellos que están más postergados, en jubilados, en lo que algunos llaman la clase media, digamos. Bueno, yo creo que toda esa gran franja de gente, que es la gran mayoría, realmente no estamos bien, ¿no? A veces uno dice, el hecho de estar en un contacto tan fluido en los municipios, a veces no se necesitan demasiados índices y estadísticas para leer, ¿no? Porque estás viendo cómo bajan la mercadería en un supermercado, en un almacén del pueblo, y uno percibe todo el tiempo los aumentos y toda esa cuestión, que a la vez hace muy difícil la realidad de las familias de todos los días, y también gobernar, ¿no? Porque es muy difícil planificar, tratar de ser eficientes. Yo creo que el tema de la inflación desnaturaliza muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, y eso hace también, a que desde el punto de vista político, creo que hay una realidad que no solo lo afecta al peronismo, creo que también a la oposición, ¿no? Porque ya los mismos problemas en ese sentido que padecemos, que afectan tanto a la gente, son también los que teníamos hace unos años atrás. Sí, no. Yo digo que los partidos centenarios e históricos realmente están pasando una crisis interna importante. Todo lo que es toda esta cuestión política, digamos, y con mucha razón, ¿no? Porque la realidad es que hay problemas trascendentales como estos que estamos hablando, que la verdad es que no se les ha encontrado solución, ¿no? Por eso yo creo que más que de justicialismo, me parece que hay una situación bastante preocupante de todos los partidos, y eso hace también que emerjan quizás fenómenos que representan lo antisistema, digamos, de alguna manera, que de pronto son bastante, por lo que se ve, por lo menos, bastante auspiciosos a los oídos de mucha gente, ¿no? Me parece que un poco pasa por ahí. El peronismo hoy se ve, la verdad, bastante con poca actividad, o por lo menos no se comunica demasiado a nivel nacional, y bueno, espero que también que se empiece a reunir rápidamente y a ver cómo se le pueden encontrar la vuelta a estos problemas. Muy bien, próximo encuentro, próxima reunión de la línea Compromiso Peronista, ¿se puede revelar ya? No, todavía no. No hay fecha todavía, pero bueno, quedamos con una agenda de trabajo todos para ir llevando adelante, y probablemente yo estimo mes y medio o dos, seguramente va a haber un encuentro bastante similar o de esas características, ¿no? Bien, habrá que escuchar en estos días entonces los nombres que empiezan a dar vueltas, ¿no? Lo de los nombres, viste, bueno, eso también creo que es una frase hecha, ¿no? Todo el mundo te va a decir que es prematuro hablar de nombres, pero bueno, más allá de la frase hecha, en realidad estamos convencidos que es prematuro, ¿no? La verdad es que en ese sentido, digamos, para lo que es nombres, creo que todavía falta mucho, y bueno, creo que hay que trabajar mucho en ideas, ¿no? Uh-huh. Si bien muchas cuestiones escapan de lo que se puede hacer a nivel local o provincial, como es este tema que tanto insistimos en la inflación, pero bueno, también creo que me parece que lo bueno que tiene el justicialismo es que en todas estas líneas que nombrabas vos anteriormente, hay mucha gente en todas, mucha gente con pasados o con actualidades, con determinadas experiencias de gestión a nivel municipios, a nivel ministerios y demás. Y bueno, creo que entre todos también podemos aportar en términos de fortalecer lo que va a ser la propuesta de justicialismo en La Pampa para el año que viene, ¿no? Correcto. Federico Ortiz, no puedo desaprovechar la oportunidad de saludar primero a los vecinos de Riglos, pero fundamentalmente preguntarle cómo está la localidad, qué necesitan, cuál es la relación en este momento con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. ¿Cómo está Riglos hoy? Mira, yo para ahí no puedo ser demasiado objetivo, ¿no? Porque aparte de estar desempeñando esta función, ya es la cuarta gestión. Uno es parte, digamos, de este pueblo, y bueno, es como que lo ve cada vez mejor, ¿no? Habría que ver qué es lo que opina la gente, pero bueno, la realidad es que sí, estamos viviendo hoy una situación, pese a todos estos problemas, muy auspiciosa para la localidad. En términos de realizaciones, de proyectos, siempre tuvimos mucha actividad en términos de obras y demás, pero bueno, vemos viendo cómo vienen dando resultado algunos proyectos que se plantearon hace bastante tiempo y que hoy empiezan a ver sus frutos, ¿no? Como por ejemplo en una de las entradas de la localidad que hicimos un loteo fiscal vendiendo lotes con servicios a la gente, la mayoría jóvenes de la localidad, precios muy de fomento. Y de pronto todo el Altos de Riglos, supongo que está hablando, lo he escuchado. Exacto, sí, exacto. Sí. Bueno, hoy por ejemplo se ve una explosión en lo que es la construcción en ese lugar, que viene de la mano de los créditos estos de Procrear, digamos que son nacionales en la mayoría de los casos, que de hecho hoy se está dando una falta de mano de obra en la localidad, en todo lo que es el rubro de construcción, porque realmente se está construyendo mucho para lo que generalmente estábamos habituados. Eso va funcionando muy bien. Después, en lo que es con la provincia, estamos ejecutando muchas viviendas. También venimos de inaugurar 10 viviendas en enero. Hoy estamos terminando 18. Tenemos un nuevo compromiso por otras 20 con la provincia. Firmamos un contrato después, que esas son municipales, que ya empezamos a construir otras 10, que esas de pronto van orientadas a las personas jubiladas o pensionadas y a las personas con discapacidad y a situaciones de género, digamos, que por ahí es una particularidad, o sea, con mucho movimiento en eso. Después estamos avanzando en un programa con Nación, con la construcción de cordones, y gestionando con el gobierno de la provincia para este año prácticamente ya vamos a terminar de pavimentar todo el pueblo. En lo que es nuestro proyecto productivo, que fuimos llenando nuestro acceso que nos comunica con la ruta 1 de emprendimientos, eso ya se completó también, y ahora ya tenemos el informe técnico de la Subsecretaría de Industria de la provincia, y estamos avanzando en las negociaciones con los titulares para adquirir 15 hectáreas sobre la ruta, para lo que va a ser nuestro parque de industrial o de actividades económicas, que eso es clave para nuestra comunidad. Después todo el tiempo estamos adquiriendo, ya tenemos una flota de lo que es nuestro parque automotor, digamos, para vender los servicios, prácticamente nuevo, con muy poquitos años de adquiridos, la mayoría de los vehículos, herramientas. Hay muchísimos trabajos y experiencias desde el punto de vista social. Por ejemplo, este año iniciamos en lo que es nuestro centro de desarrollo infantil un trabajo, una copia, digamos, de alguna manera, de un trabajo que se hizo en el Hospital Durán, en Buenos Aires, que tiene que ver con una encuesta que se realiza, la entrevista al inicio, con todos los niños y niñas a partir del año que ingresan ahí, y nosotros dotamos, que funciona como disparador, digamos, de cualquier inconveniente que pueden llegar a tener, donde se considera una edad que desde el punto de vista del desarrollo neurológico infantil, ¿no?, que hay muchas cuestiones que hay que abarcar en ese momento, porque si no es tarde. Entonces lo dotamos de muchos profesionales, psicólogos, psicopedagogos, una pediatra especialista en desarrollo infantil y demás, que después hacen un acompañamiento todo el año con las familias para volver a evaluar al año siguiente. Hay muchas cuestiones, digamos, estamos muy muy entusiasmados porque ya te digo, hay muchos proyectos nuevos todo el tiempo, cuestiones estratégicas como esta que te digo, de lo que es el parque industrial para la localidad, este sistema de venta de lotes fiscales que nos sirven mucho para el arraigo de la gente y también para que venga otra gente a vivir a la localidad. Es que dan ganas de mudarse, dan ganas de mudarse a Riglio. Sí, nuestra universidad, que ya tiene más de 8 años, tiene más de 100 alumnos, gente haciendo una carrera universitaria en la localidad, algo que era impensado. Bueno, después tenemos unos espacios públicos que seguramente ustedes los deben haber visto. Hemos hecho una inversión tremenda en juegos inclusivos, en nuestro paseo del ferrocarril. Realmente es un lugar muy bonito, muy lindo para vivir, y lo que más nos entusiasma, más allá de eso, son todos este tipo de posibilidades que se van generando, ¿no? Todo basado, en general, en una cuestión estratégica donde nosotros tenemos una ubicación que es muy difícil desarrollar una localidad como esta, porque estamos muy cerquita de Santa Rosa, que eso comercialmente, digamos, nos limita muchísimo. También mucho más cerquita de Macachín, que es uno de los lugares, por lo menos en términos industriales o productivos, de los más desarrollados de la provincia de La Pampa. Entonces, con todo este tipo de políticas, digamos, nos estamos transformando, que es el objetivo final de esta gestión, en un lugar competitivo en términos de que no caiga por esto y que siga avanzando. Y bueno, gracias a Dios creo que lo vamos logrando. Bueno, ahora estamos empezando también una obra que es tremendamente importante para la localidad, que es un centro de rehabilitación neurológica que tiene consultorios, gimnasios, una pileta climatizada con las medidas semiolímpicas, otra pileta con para rehabilitación, vestuarios, una parte ya más comercial, digamos, que es de spa, de restobar. Es una obra maravillosa que la estamos empezando esta semana y que también, digamos, aparte de resolver muchísimas cuestiones en términos de calidad de vida para la gente de acá, un poco nos va a transformar una especie de fuero de atracción, digamos, de la región con esos servicios. Así que realmente yo estoy siempre muy entusiasmado, muchísimo trabajo y bueno, todas estas cosas, la verdad es que a nosotros humildemente nos llenan de orgullo, y a veces es lo que nos ata mucho también a querer seguir trabajando, porque la situación económica del municipio con tremenda cantidad de obras siempre es muy equilibrada, muy buena. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos por cómo se va desarrollando nuestra localidad. Y la relación con el gobierno es muy buena, ¿no? Trabajamos muy bien, siempre nosotros vamos con una iniciativa. O sea, tratamos siempre con todos los gobiernos de realmente utilizar, en el buen sentido, nuestra autonomía que tienen los municipios, ¿no? porque yo siempre digo, hay una autonomía que es la que está en la Constitución, pero después está la real, que tiene que ver con los recursos, donde ahí realmente uno se transforma en autónomo en el sentido de poder diagramar las iniciativas, ¿cierto? Nosotros cada vez que vamos a hacer pavimento, ahora, por ejemplo, estamos negociando con la provincia, pero no vamos a buscar a que nos liciten, a ver cuándo va a ser la licitación y que nos den todo de arriba. Entonces ya hicimos los cordones, ya adquirimos la tosca para base, y ahora nos vamos sentando con el gobierno para ver cómo entre las dos partes aportamos nosotros, aporta siempre el gobierno de La Pampa en esta localidad, siempre, y de esa forma es bastante más sencillo y más rápido que se vayan dando las realizaciones, ¿no? Muy bien. La palabra de Federico Ortiz García, y sí, la verdad que dan ganas de irse a vivir a Riglos. Así me falta una chacrita, algunos animales, una granjita. Cuando me jubile, capaz que arrancamos para allá entonces. Federico, muchísimas gracias, muy buenos días y hasta la próxima. Un abrazo grande a toda la gente de Riglos. Bueno, realmente un gusto, muchas gracias por la nota. Y bueno, sí, la parte de los animalitos de la granjita, esa no te la puedo solucionar ni siquiera desde el punto de vista personal porque no tengo. Si no, te prestaría. Pero bueno, todo lo otro sí está a disposición. Perfecto, correcto. Bueno, y uno pide, ¿viste? Lo que hay, lo que no, bueno, se irá haciendo de a poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Te mando un beso.